Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, La Voz de Occidente. ¡Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas! ¡Debajo de esas dos cejas! ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera y me besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y delirte niña hermosa. Me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera y besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y delirte niña hermosa. La malagueña fue para complacer a Claudia. Claudia Tuc, felicidades esta mañana. Bueno, pues fíjense que otros datos interesantes son los que vamos a conocer, que en varios países el Día de San Valentín se le conoce también como Día del Amor, Día de la Amistad o el Día de los Enamorados. Herodoto, antiguo historiador griego, cuenta que en sus escritos el culto de Pan llegó por influencia de los egipcios, entre quienes eran común adorar a las cabras. Algunos dicen que el Papa Gelasio sencillamente sustituyó las fiestas lupercales por las de la purificación, es lo que cuentan. Pero en el Japón las mujeres regalan chocolates oscuros a los hombres el día 14 de febrero, y el 14 de marzo los hombres devuelven el obsequio con bombones, chocolates blancos al mes cabal. Así es esta costumbre en este lugar, y que con el paso también ya con el paso de los años, el amor se hace cada día más grande. Vamos a seguir platicando de ello a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, dedicado al cariño, al amor, este próximo 14 de febrero. Y vamos a complacer a quien ha solicitado con Pedro Infante esta canción. Saludos para la persona que nos llamó a través de el 7761-4235. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo. Te quiero ver en el querer para soñar en la dulce sensación de un beso mordelón. Quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, y los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. Sensación de un beso mordedor, quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, y los años nos podrán besar, amorcito corazón, serás mi amor. Pedro Infante con Amorcito Corazón. Bueno, pues este 14 de febrero será celebrado como el Día del Amor, el Día del Cariño, el Día de San Valentín, el Día de la Amistad. Esto tiene un origen. Pocas personas conocen el origen de esta festividad y quizá les asombre enterarse de algunos datos interesantes. Las raíces de esta festividad, conocida actualmente como el Día de San Valentín o Día del Cariño, se remonta a la antigua Grecia, donde se rendía culto a Pan, este mítico dios de la fertilidad, mitad hombre, mitad cabra. Era de carácter violento e impredecible, por lo que aterrorizaba a los seres humanos, de ahí origen de la palabra pánico. Se creía que Pan cuidaba los rebaños mientras tocaba flauta. Sin embargo, se distraía con mucha facilidad. Amó a muchas ninfas, semidiosas precisamente, mitológicas, que vivían en los bosques y que se asociaban con prostitutas. En algunas esculturas se le presentaba solicitando el amor de Afrodita, diosa del amor. Así también, pues, afrontaba a Eros, dios del amor apasionado, revoloteaba sobre ellos y muy parecido como lo hace Cupido, que se pinta en una tarjeta de los enamorados con una flecha hoy en día. Así precisamente era. Vamos a seguir con ello y a través del programa vamos a complacer también en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer. Saludos para Edgar Raúl Xicará Sánchez, que nos sintoniza allá en la octava que se está preparando en San Juan Ostuncalco, con la venta especial de esas tradicionales roscas allá en San Juan Ostuncalco. Martita de Luarca. Vamos a enviar saludos para Martita de Luarca con esto que dice así. Nuestro amor sobre ruedas, qué lindo es gozar, y en las noches de luna salir a pasear, reclinarme en tu pecho y poder escuchar latir tu corazón. Desde lejos poder contemplar la ciudad con sus luces que brillan en la oscuridad, olvidar que ahí existen mentira y traición como en el corazón. En las tardes lluviosas poder perseguir espejismos al caminar y mirar muy juntitos la lluvia caer, cerrado bien el cristal. Y si acaso una noche nos toca mirar una estrella fugaz por el cielo cruzar, un deseo en secreto haremos los dos, querernos siempre igual. Poder perseguir espejismos al caminar y mirar muy juntitos la lluvia caer, cerrado bien el cristal. Y si acaso una noche nos toca mirar una estrella fugaz por el cielo cruzar, un deseo en secreto haremos los dos, querernos siempre igual. Querernos siempre igual. Bueno, pues hemos escuchado Amor sobre Ruedas. Pues hablando del Día del Cariño, en Roma muchos rendían culto a un dios similar llamado Fauno, a quien también se representaba mitad hombre, mitad cabro. En su honor se celebraban las luperlocales, fiestas en las que se hacían orgías y que eran llevadas a cabo todos los años el 15 de febrero. Durante la celebración, grupos de hombres casi desnudos corrían alrededor de una montaña, dándose latigazos con un azote hecho de piel de cabra. Las mujeres que deseaban tener hijos se quedaban de pie cerca de donde pasarían los corredores para así que les pegaran con un látigo, pues creían que así llegarían a ser fértiles. Pues de acuerdo con la Enciclopedia Católica, el Papa Gelasio impidió que continuaran con las lupercales a finales del siglo V. No obstante, en nuestros tiempos encontramos su equivalente en el popular Día de San Valentín. Existen muchas teorías sobre el origen de este nombre cristiano, del cual vamos a conocer a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer. Saludos para Vamos a saludar de parte de don Abraham Recancoja, doña Olivia Mejía. Así es, don Abraham Recancoja y Olivia Mejía, a sus hijos Florencio y Olivia, que están cumpliendo sus bodas de plata. Ellos se radican allá en los Estados Unidos. Vamos a escuchar esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Como en aquellos tiempos de nuestra mi corazón adora tu corazón de rosa, y aún sigo enamorado yo de ti, mi linda esposa. Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió, ya nuestros hijos viven la juventud hermosa, y aún sigo enamorado yo de ti, mi linda esposa. Que Dios te guarde para mí eternamente, pues te ha de separar de mí solo la muerte. Y amor como este jamás ha de existir. Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió, ya nuestros hijos viven la juventud hermosa, y aún sigo enamorado yo de ti, mi linda esposa. Separar de mí solo la muerte, y amor como este jamás ha de existir. Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió, ya la juventud hermosa, y aún sigo enamorado yo de ti, mi linda esposa. Y aún sigo enamorado yo de ti, mi linda esposa. Linda esposa. Saludos para don Abraham Recanjo y doña Olivia Mejía, que saludan a sus hijos allá en la Unión Americana. Es el momento de presentarles el corte comercial y luego regresamos a través de la emisora de la familia en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. Bonita, como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita, como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. Sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. Bonita, la participación del recordado Javier Solís con esta canción que nos ha interpretado complaciendo a Teresita Fajardo, Martita del Barca, y a Martita del Barca, que nos sintonizan esta mañana a través de la emisora de la familia. De acuerdo con la Enciclopedia Católica, el Papa Gelasio impidió que continuaran las Lupercales a finales del siglo V. No obstante, en nuestro tiempo encontramos su equivalente en el popular Día de San Valentín. Existen muchas teorías sobre el origen de este nombre cristiano. Según la historia, en el siglo III, el emperador romano Claudio II prohibió casarse a los varones jóvenes, pero Valentín, que era sacerdote, los casaba en secreto. Según afirman que a Valentín se le ejecutó un 14 de febrero, cerca del año 269. A pesar de los esfuerzos de la Iglesia Católica por cristianizar esta costumbre pagana, el día de San Valentín no puede despegarse de su pasado oscuro. En nuestros tiempos, tal como lo sucedió con otras fiestas religiosas tradicionales como la Navidad, el Día del Cariño, se ha convertido para muchas personas en una fiesta sin ningún contenido religioso, y los comerciantes ven en ella solamente una oportunidad para obtener mayores ganancias en sus ventas. Vamos a continuar y vamos a escuchar ahora otra de las solicitudes. Saludos para Edgar Raúl Xicará Sánchez allá en San Juan Ostuncalco, preparando ya la octava para este fin de semana. Vamos a complacer a nuestros amigos que nos están prestando amablemente su sintonía esta mañana. Vamos a complacer, vamos a ver si tenemos a alguien que complacer esta mañana. Muere el sol en los montes. Vamos a complacer con esto que dice así. Que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final. Porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer. Sé que después habré de gozar la dicha y la paz que en Dios hallaré. Sé que la vida empieza en donde se piensa que la realidad perdida. Sé que Dios nunca muere y que se conmueve del que busca su beatitud. Sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir una eternidad. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Dios nunca muere, con la participación del recordado ya aquí, Javier Solís. El alcoholismo es un problema que tiene solución. El Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, antes Hermano Pedro, ofrece tratamiento médico, psicológico y espiritual, servicio de enfermería a las 24 horas con personal calificado para hombres y mujeres, con la asistencia personalizada de Casimiro Sánchez, Enrique Chaclán, la enfermera profesional Lourdes Zapón, capacitados y experimentados en el problema del alcoholismo. Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, antes Hermano Pedro, ubicado en la misma dirección desde hace más de 20 años, 20 Avenida Diagonal 11, esquina a una cuadra de la Iglesia del Calvario. Teléfono 7765-1439. Bueno, pues fíjense ustedes que en el año 498 el Papa Gelasio instauró en el calendario litúrgico el día de San Valentín, aunque la Iglesia lo retiró en 1969 para evitar devociones o posibles leyendas. Sin embargo, la tradición se ha hecho más popular. La enciclopedia registra que la asociación amorosa el día de San Valentín puede remontarse hasta la Edad Media en Francia e Inglaterra, y se considera que quien primero lo dejó plasmado fue un escritor inglés, con un poema en honor al compromiso entre el rey Ricardo II de Inglaterra con Ana de Bohemia. Vamos a continuar con el programa y vamos a complacer. Vamos a complacer con esto que dice así. Thank you. mis besos. Quiero saber si recuerdas mi nombre. Ya no podré apartar de mi mente esos días del ayer que vivimos tú y yo. Quiero saber si ya tienes un dueño que haga vibrar a tu amor como en sueños. Y por favor que no me has olvidado para estar yo pensando solamente en tu amor. Saber si ya tienes un dueño que haga vibrar a tu amor como en sueños. Di por favor que no me has olvidado para estar yo pensando solamente en tu amor. Con la Sonora Santanera hemos escuchado esto que se llama Quiero Saber. Es el título de esta canción que nos pidió Miguel Rodríguez allá en Totonicapán. Estamos complaciendo ya a don Miguel Rodríguez en la ciudad prócer de Totonicapán. Tenemos nuestro corte comercial de las 12 meridiano y luego regresamos con ustedes. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, La Voz de Occidente. Yo sé lo que son los encantos de mi Borinquen hermosa, por eso la quiero tanto, por siempre la llamaré preciosa. Isla del Caribe. Yo sé de sus lindas trigueñas, sé del olor de sus rosas, por eso a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa, Isla del Caribe. Preciosa te llaman las olas del mar que te baña. Preciosa por ser un encanto, por ser un Edén. Tienes la noble hidalguía de la madre España, el fiero cantío del indio bravío lo tienes también. rosa te llaman los bardos que cantan tu historia. No importa el destino te trate con negra maldad, preciosa será sin bandera, sin lauros ni gloria. Preciosa te llaman los hijos de la libertad. Preciosa te llaman los pardos que cantan tu historia. No importa el destino te trate con negra maldad. Preciosa será sin bandera, sin lauros ni gloria. Preciosa te llaman los hijos de la libertad. Bueno, pues ya hemos escuchado Preciosa con los Tres Reyes, y con ello hemos tenido el gusto de complacer a Teresita Fajardo, que la ha solicitado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hablando del Día del Cariño, el Día del Amor, también esto ya existía en la época de la colonia. Las relaciones amorosas evolucionan en unos aspectos y permanecen contactos con otros a lo largo de los siglos. Durante la ocupación española no existía una forma habitual de cortejo. Los matrimonios eran acordados por los señores padres, los jóvenes solo obedecían lo que les imponían. Tenían dos opciones: la vida matrimonial o la vida religiosa. Esta última era un privilegio de la élite, según lo que dice Eric Fernando García, historiador del Centro de Estudios Folclóricos en Guatemala. En el Concilio de Trento, 1545-1563, no modificó la idea sobre la necesidad del consentimiento mutuo, que permaneció como uno de los pilares del matrimonio en el catolicismo. Fíjense ustedes, bueno, vamos a complacer rápidamente y luego seguimos con esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Mauri Castañón. Para complacer a Mauri Castañón en la zona 5. Saludos para María Elena también en la zona 2. Complaciendo a Mauri Castañón ahora en la zona 5. Mi chacha linda, como te adoro, mi linda muchacha. No sé si pueda vivir sin mirarte. No sé si pueda dejarte de amar. Vivir sin mirarte, no sé si pueda dejarte de amar. Toda mi vida se funde en capital. Toda mi alma nació para tu alma y hasta mi sangre daría por no perderte, mujer, mujer de mi alma nací para quererte. De mi alma nací para quererte. Mucha linda, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y esto fue para complacer a Mauri Castañón, que nos sintoniza esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues fíjense ustedes que el Concilio de Trento no modificó la idea sobre la necesidad del consentimiento mutuo, que permaneció como uno de los pilares del matrimonio en el catolicismo. Pero en la práctica de las leyes civiles reconocían los intereses de la familia y del Estado. Se establecía que los padres no podían casar a una hija sin su consentimiento. Pese a ello, conferían a los progenitores el derecho de desheredar a aquella hija que desobedeciera sus consejos sobre un matrimonio adecuado. Los matrimonios se producían entre personas del mismo estrato social, como se puede observar en libros de bautizos de la época, así lo cuenta el historiador Mario Alvarado, debido a que era complejo enamorarse de una persona de un grupo social distinto. El mestizaje comenzó con más fuerza hasta mediados del siglo XVII. Las leyes estipulaban que era menor de edad de 25 años para abajo. Esta disposición tenía el fin de controlar la elección conyugal, pues casi todas las personas se encontraban casadas antes de los 20 años. Eso dice la obra Amor y Desamor, Vivencias de Parejas en la Ciudad. Esto era en la época de la colonia. Continuamos con la parte musical. Estuardo Velázquez, zona 1. Y vamos a enviar saludos para Eduardo Velázquez, uh-huh, en la zona 1. Le complacemos con esto que dice así. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. La noche cubre ya con su negro crespón de la ciudad las calles que cruza la gente con pausada acción. La luz artificial con débil proyección no vicia la penumbra que esconde en sus sombras, venganza y traición. Después de laborar, vuelve a su humilde hogar Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar y que sufriendo va esa infamante ley de amar a un aristócrata siendo un plebeyo. Trémulo de emoción, dice así en su canción. El amor, siendo humano, tiene algo de divino. Amar no es un delito porque hasta Dios amó. Y si el cariño es puro y el deseo es sincero, ¿por qué robarme quiere la fe del corazón? Mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo el alma en que se anida mi incomparable amor. ella de noble cuna y yo humilde plebeyo. No es distinta la sangre ni es otro el corazón, señor, porque los seres no son de igual valor. Trémulo de emoción, dice así en su canción. El amor, siendo humano, tiene algo de divino. Amar no es un delito, porque hasta Dios amó. Y si el cariño es puro y el deseo sincero, ¿por qué robarme quieren la fe del corazón? Mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo el alma en que se anida mi incomparable amor. Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo. No es distinta la sangre, ni es otro el corazón, señor, porque los seres no son de igual valor. La participación de Pedro Infante a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros esta mañana y siempre por la emisora de la familia. Bueno, pues fíjese también que en la época de la colonia les quiero comentar que habían encuentros limitados. La interacción de los enamorados se limitaba a reuniones familiares. Si el joven quería invitar a bailar a una muchacha, tenía que pedirle permiso primero a los papás para que pudiera bailar con ella. La joven nunca era tocada. Como gesto de cortesía, según las tradiciones orales, el hombre extendía su mano cubierta con un pañuelo o con guantes para que su piel no tocara la piel de ella, en tanto que la mujer evitaba cualquier contacto físico con su pareja. Pues era escasa la información sobre el galanteo que podía durar varios meses. La frase requería de tratar de amor, emplearse en juicio y autoconfesiones señaladas a la existencia de un periodo de enamoramiento en el que pretendía y enaltecía a la mujer. Se cree que muchas parejas se reunían socialmente porque el parentesco sanguíneo o la afinidad permitían su encuentro. El hombre podía solicitar el apoyo de personas para convencer a la mujer sobre la necesidad de una interacción o intención especial. La comunicación social entre los amantes de cierta posición social era mediante cartas o mensajes orales entregados por sirvientes o familiares. Este ya era un proceso de enamoramiento en la época de la colonia. Bueno, pues esto lo estamos platicando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, debido a que el próximo martes 14 de febrero se estará celebrando el Día del Cariño, el Día de la Amistad, el Día del Amor. Y claro, se están preparando algunos recuerdos, regalos, y hasta los restaurantes estarán repletos de enamorados ese día para poder compartir, pues las cosas ya han cambiado. Si hablamos de los años en que han transcurrido, las cosas ya no son las mismas. A través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, estamos presentando este espacio y les comento que tenemos ya el corte comercial y luego viene ya la parte final del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Se me fue, dijo adiós en tu azul lejanía. Mar, sabes bien cómo duele perder un amor. Mar, se me fue, dijo adiós en tu azul lejanía. Mar, sabes bien cómo duele perder un amor. Siento que llevan tus olas vago rumor de su voz, pero me quedo en la sombra con mi desesperación. Lejanía, más sabes bien cómo duele perder un amor. Llevan tus olas vago rumor de su voz, pero me quedo en la sombra con mi desesperación. Se me fue, dijo adiós en tu azul lejanía. Mar, sabes bien cómo perder un amor. Bueno, los invitamos para que hoy, es decir, el día de mañana a partir de las 6 de la tarde, puedan ustedes asistir a al Santo Rosario en la gruta del hermano Pedro, allá precisamente en la casa hogar del niño minusválido. Mañana a las 6 de la tarde, Santo Rosario, y el mero día de la Virgen de Lourdes, que es el 11, sábado 11, Santa Eucaristía, a partir de las 11 de la mañana. Los invitamos muy cordialmente. Estamos saludando a Gilmar Barrios, allá en el municipio de La Esperanza, y vamos a complacer ya en la parte final a María Elena en la zona 2 con la canción que nos ha solicitado. No sin antes agradecer a las personas que se reportaron esta mañana: don Emilio del Rosario Castro Loarca, Amandita Palacios, Alfredo Godínez, Rubén Castro, Osmar Leiva en la zona 1, así también doña Rosy Popá, Edwin Coyoy Escalante, Edwin Coyoy Escalante, Daniel Ovalle, así también Carlos Humberto Robles, Amanda Cifuentes y Mayrita Cifuentes de Zoom, Oscar Rubén Soch, allá en la colonia Landívar, También el saludo para doña Monchi de Morales en Salcajá, doña Regi Estrada, que estará de manteles largos el próximo sábado. Felicidades allá en Salcajá. Don Jesús Soto, César Villegas y también Jenny Hidalgo. Efraín Hidalgo también, Julio Menchú en la zona número 4, doña Zoila Rodas en San Juan Ustuncalco, Olguita Cojulum en el barrio de San Bartolomé. Gilmar Barrios en el municipio de La Esperanza, don Benvenuto Argueta en Salcajá, Estela Mendoza en la zona 3, don Max Tesó en la Cruz de Piedra, también Mario Morales en San Juan, así también Miguel Rodríguez en Totonicapán, Teresita Fajardo, Martita de Loarca, Edgar Raúl Xicará Sánchez en San Juan Ustuncalco, Mauri Castañón en la zona número 5 y María Elena. Felicidades, muchas gracias por la sintonía que nos prestaron esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Si no escucharon el programa, lo pueden hacer en la plataforma Spotify, precisamente en el programa de Raúl Xicará, plataforma Spotify. Gracias por la sintonía. Reciban el cordial saludo de Carlitos Enrique Tay, auxiliada por Emerson de León. Los invitamos para que nos vuelvan a sintonizar el próximo jueves. Y mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros.